vamos a ayudar a encontrar o la familia o si es realmente uno de los nietos que estamos buscando. Abuelas de Plaza de Mayo y Radio Universidad UBA 90.5 presentan Radio UBA por la Identidad, la radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, el caso Colayago Batistiol. Juana Colayago nació el 19 de agosto de 1951 en Tucumán. Egidio Batistiol nació el 17 de julio de 1948 en Frascati, Italia. Egidio era ferroviario y militaba en la Juventud de Trabajadores Peronistas y en Montoneros. El 31 de agosto de 1977, fuerzas de seguridad irrumpen en su domicilio y se los llevan. Tenían dos hijas, Flavia y Lorena. Al momento del secuestro, Juana estaba embarazada de 6 meses. Lorena y Flavia son dejadas en la casa de un vecino y entregadas al día siguiente a sus abuelos con quienes se crían. El matrimonio Colayago-Batistiol estuvo detenido en Campo de Mayo. Lorena y Flavia continúan la búsqueda de su hermano o hermana que debió nacer en cautiverio. Sus padres continúan desaparecidos. El caso Colayago Batistiol, Bulón. Guión Selva Palomino, Gilda Bona y Araceli Arrechi, con la supervisión de Patricia Zangaro. Dirección Conrado Geiger, con Andrea Prodan, Dalma Maradona, Hilda Lizarazu y Bobby Flores. Madrugada del 31 de agosto de 1977, interior de un tren. El Tanito Batistiol, un joven que vuelve del trabajo, dormita en uno de los asientos, con la cabeza apoyada en la ventanilla. El tren aminora la marcha y finalmente se detiene. Arranque, gusano di metallo, me congelo. ¿A qué porca madonna le pasa? A ver si a aquella le sale el bebé y no llego. ¿Qué dice? ¿Quiere jugar al tinenti? ¿Ma qué tinenti? A pellizcar a las chicas en las nalgas le voy a enseñar yo. Aprieta así, con el pulgar y el índice como un torniquete. Llora por un pellizco en el cachete. Los hombres no lloran. El bambino tiene que reír en la panza de la mamá. ¡Vamos, ría, ría! Tanto alboroto por unas piedritas. Las cosas que se le meten en la cabeza. Le hago una onda gigante y listo. Su nonno, cuando me contaba de los decemviros, me decía: tiene que aprender a leer y escribir para ser de los 10 que defienden a Roma con la catapulta. La pucha, recién caigo, la catapulta tira piedras. De ahí usted sacó lo del tinente. Mañana de invierno, hoy, estación Bulón. Esa que está ahí, de pie en el andén, a solo unos metros de mí, es la hija. Sí, es la hija de Juana. No sé si la mayor o la menor, no lo sé. Pero es una de las dos. Sí, estoy segura, porque es su vivo retrato. Quisiera poder ir hacia ella y estrecharla entre mis brazos, pero no me muevo de donde estoy. No voy hacia ella y le digo: yo conocí a Juana, tu madre. Fuimos amigas de adolescencia y compartimos momentos que para mí son inolvidables. Tampoco le digo: acá fue la última vez que la vi. Sí, acá, en la estación de Bulón. Y apenas nos vimos, nos abrazamos fuerte y yo le miré los pies y le dije: ¿te acordás del viaje a Munro? No lo hago porque su parecido con Juana me pega al andén y me enmudece. Pero mis ojos siguen fijos en ella. Y así como yo estoy mirándola, ella mira a los que están a su lado, como si estuviera buscando a alguien, como si esperara a alguien. Solo tu foto. 5 minutos para el próximo tren. Quizás bajes del siguiente gusano metálico y entonces podremos completar nuestro álbum familiar. Suena extraño. Hasta ingenuo, lo sé. Gusano metálico. Así lo llamaba papá, ¿sabes? Cuando vivíamos con la abuela, le escuché decir que mamá venía todos los sábados por la tarde a esperarlo. Decía que no le importaba si era invierno o verano, que desde novios, ella se presentaba en esta estación enfundada en sus botas con plataforma para ser vista por papá. Locura de petizos. Cala los huesos el fresco, ¿eh? Cuando llegue, voy a poner las manos en la barriga de su mamá. Deme trompadas para que se me calienten los dedos, hijito. Caliénteme, caliénteme. Esta ventanilla sin vidrio, porca madonna. ¿Y qué comida me habrá dejado su mamá? No quiero más maíz a la tucumana. Tulpo no. El maíz tiene que ser a la italiana, como me gusta a mí. Polenta, Juana, polenta. Tulpo no. ¡Qué tornillo! Juana, las nenas duermen. Caliéntame las manos, ¿eh? Si no, me van a salir sabañones y yo no voy a poder trabajar. ¡Guau! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Llegamos a Saldías. 5:20. Fue a esta hora que los asesinaron. A los compañeros del Belgrano. Sí, más o menos a las 5:20. A todos. ¿Cómo nos reímos Juana y yo aquella última vez cuando le pregunté lo de Munro? Ahí nomás repasamos aquel viaje. Era en la época en que se habían puesto de moda las botas elastizadas y Juana y otras dos chicas y yo ahorramos y ahorramos para comprárnoslas. Fuimos a la Casa Pérez, acá en Boulogne. Pero ahí solo vendían número 36. Y ella tenía los pies chiquitos, chiquitos. Así que decidimos que teníamos que irnos a Munro. Pero no teníamos plata, me acuerdo. No teníamos ni para el tren. Rejuntamos entre las cuatro y nos alcanzó para los dos boletos. Entonces hicimos una picardía. Subimos al tren y nos separamos. Dos adelante y dos atrás. Cuando pasó el guarda y nos picó los boletos a las de adelante, sacamos la mano por la ventanilla y se los pasamos a las de atrás. Después la cargábamos. Todo lo que habíamos tenido que hacer para ir a Munro, a una tienda que tenía sección niños. Ahí tuvo que comprarse las botas. Mamá venía aquí como yo a esperarte entre la gente. Parece que la abuela no estaba de acuerdo, que la peleaba. Pero a la Juana no le importaba. Ella quería estirar el tiempo con su hombre lo más posible y se escapaba hasta la estación cada fin de semana. Cuando nosotras nacimos siguió viniendo, a esperarlo. Con nosotras a cuestas y vos en el vientre. Pero sin plataformas, por la panza, dicen. Aunque yo creo que dejó los tacos cuando supo que Gillo no necesitaba de grandes alturas para encontrarnos. Estuvimos todos juntos, sí, todos juntos antes de que se lo llevaran. Vos anudado al vientre y mamá sin plataformas. 5 minutos más, hasta la llegada del próximo. Vamos, gusano de metal, no te quedas parado. A ver si me agarran adentro de tus tripas. Arranca de una vez, gusano maldito. Ah, por fin. Le dije que su nonno me contaba del cuento de los decemviros. Ellos triunfaban. Armaban la ley para la felicidad de Roma. Eran imbatibles. ¿Escuchó? Los 10 hombres fuertes defendían a Roma, los veros uomos, peleando por la vida. Eran fuertes, como su padre, que es Changarín. Mira mis músculos, rígidos. Y de hombre a hombre, nadie puede decirme petizo, ¿eh? Y al que me lo diga, lo estampo. Su mamá no es pedenciera. Yo soy el puerco, me transformo. Esa es sangre guerrera que llevo en las venas yo, ¿eh? Pero no voy a armar más escándalos, lo prometo. Y si lo hago, aquí están las asentaderas, para que me las muela patadas. Aristóbulo del Valle. Fue en un galpón del Belgrano. Matriceros, soldadores, peones. En un galpón los asesinaron. A tutti. La última vez que vi a Juana fue acá, en la estación de Boulogne. Hacía rato que no nos veíamos. tanto que ella ya tenía 2 nenas e iba por el 3er embarazo. Siempre me pregunto si esa fue la última vez que Juana vino a la estación, porque fue a los 2 o 3 días de ese nuestro último encuentro que se la llevaron. Alguien me dijo, ¿sabes que se llevaron a Juana y a su marido? Dios mío, me quise morir. ¿Y las nenas? Pregunté. No, a las nenas las dejaron con la vecina. Habían llegado a la casa a la medianoche y ahí se quedaron esperando a que su marido llegara de su trabajo de changarín ferroviario. A las 6 de la mañana lo sacaron de la casa, a los golpes, encapuchados. Yo pensé en la panza de Juana. Me doy cuenta de que sigo con los ojos puestos en su hija y el temor de que me descubra mirándola se fuma al ver que sigue mirando a los que llegan al andén de esa manera tan particular, como si estuviera buscando a alguien, como si esperara a alguien. Mira sin moverse. Su quietud hace que su parecido con Juana sea todavía mayor. Porque Juana, además de tener los pies chiquitos, era una persona quietecita, calladita, tímida. Claro que cuando íbamos a la Unión Ferroviaria a bailar, Juana era otra. Había que verla moviéndose con sus pies chiquititos al compás de un rock. Y todos estaban dichosos de bailar con ella. Se veía que era un placer llevarla. La revoleaban por arriba y por abajo y ella se dejaba nomás, sin resistencia, deslizándose con tanta gracia. La última vez que vi a Juana fue acá, en la estación de Boulogne. Habíamos sido tan amigas. Después, cuando ella conoció a su marido, ya todo cambió. Empezó una nueva vida y dejamos de vernos. Ese día había venido a la estación para esperarlo a él, a Gillo, un italiano un poco tosco, petizo, de bromas pesadas y de ideas serias. El vivo retrato de Juana sigue ahí, a unos pasos de mí. Tengo un deseo tan grande de llamarla Juana, pero me trago ese nombre y me pregunto, ¿cómo se llamará? Cuando vengas te esperan mis fotos. Yo te las prestaré todas. Son fotos de tu familia también. Tengo de la Juana, del Gillo, los viejos. Fotos en blanco y negro. Fotos arrugadas, desteñidas y con historias inmediatas. Y otras un poco menos recientes. ¿Te gustan las fotos? Porque las fotos son narraciones completas. Eso pensamos la Lora y yo. Siempre entregan momentos cotidianos sin condiciones. Destiñen. Pero siguen allí y dicen lo mismo. Cuando la Lore era muy chiquita, descolgábamos esta foto del ropero y nos tirábamos en la cama a imaginar. Estos puntos son del óxido de las chinches con las que se sostenía. Yo le mostraba a papá y a mamá. Era divertido ver con su dedito reconocerse en el rostro del viejo y señalarme a mí cuando miraba a nuestra mamá. ¿Y vos? ¿A cuál de los dos te pareces? No sé si naciste en noviembre o diciembre. Cinco y cuarenta. Vamos, Cusano, arranca y vamos. Ya llego, bambino, ya llego. Los compañeros me dicen, Tanito, vas por el tercero. El tercero es usted, hijito. ¿Sabe lo que le he escrito? Debajo de la cobija del changarín no hay miseria. Capaz que le tocan pocas vueltas de la calecita, tienen que compartir con sus hermanitas, pero debajo de la cobija, bambino, solo hay abundancia. ¿Y qué habrá en la huchita? La voy a poner al fuego. Y mientras hierve, meto las manos en la barriga de Juana para que se me descongelen. ¿Qué le parece? Ella es más ardiente que la llama, Voy a contarte el sueño de los changarines. Escuche, bambino. Apenas apoyo la cabeza en algún lugar aparece. Somos miles, cargando con las carretillas. Y andamos por el andén hasta caer en una eterna noche sin luna, en la que las estrellas también huyeron de esa oscuridad. Pero sin embargo, bambino, las carretillas relucen cada vez más, como si le hubieran arrancado la luz al sol. Las ruedas no se traban como en las carretillas de retiro, ¿Qué va? Un dedo es suficiente para llevarlas. Rayos, centellas, truenos, rugen, pero no llueve, y es como estar en un vientre seco. Y entonces formamos cuadriga romana. Murallas y murallas de cuadriga de changarines con sus carretillas que brillan como soles en las tinieblas. ¿Qué me dice? A su padre le gusta soñar. Munro. Mataron a los compañeros. Fusilados. Muertos. Hasta las ratas del albañal tienen más oportunidad. Saltan, corren, se esconden en la basura. Pero no, ellos estaban en su lugar de trabajo. Parte, gusano, adelante, vamos. Arranca de una vez. Su mamá habrá comprado los pañales. Los de la Lore están agujereados. Y los que eran de Flavia son hilachas. Menos mal que empieza septiembre. Le toca buen clima para nacer, ¿eh? En cambio, esta noche el frío se mete en la piel como sarna. Las manos de su mamá son puras y amables. Cuando salga de la panza, tómale el gusto. Ella es dulce caña tucumana. Usted va a tener ojos celestes, como los míos, pero su mirada tiene que ser igualita a la de su madre cuando baila el rock. Bambino, ya me siento un poco culpable por tanta felicidad. Su mamá dice que trabajo al límite de las fuerzas, que no distingo el día de la noche. Yo estoy seguro que no, que puedo, que soy fuerte yo. Pero esta noche tengo un strano vocerío adentro. No para en Carapachay, ni en Villa Adelina. Bueno, mejor. Estas estaciones tienen olor a flores. No las veo, pero ni la helada tapa los olores, ¿no? Un marcha lindo, ¿eh? Desde Retiro tendría que haber andado así. Ya llego, no tenga miedo, bambino. Nunca tenga miedo. Solo piensa en las cuadrigas de carretillas en que su padre es un decemviro, un gladiatore romano. No siento las manos. Vamos, apurate, gusano di metallo. Me la tengo que calentar en la barriga de Juana. 6-5. Bologna. Cuánta luz. Una muralla de luz. Encandila. ¿Por qué tanta luz en Bologna? La última vez que vi a Juana fue acá, en la estación Boulogne. Ya hacía mucho que no nos veíamos. Nos abrazamos fuerte y yo la miré y le dije: ¿te acordás del viaje a Munro? Le pregunté. Y no parábamos de reír. Volvimos a abrazarnos cuando nos despedimos y yo subí al tren y ella quedó en el andén. Como ahora también se queda su hija, que mira con avidez a todos los que descienden, como si estuviera buscando a alguien. Como si esperara a alguien. Mira esta. La del centro es Juana. Debajo de este delantal rosa estás vos. Sí. Tenías unos 7 meses. Y tus patadas le dibujaban una mueca divertida al rostro de mamá. Mira esta otra. Con esa camisita. Parece que a mamá le gustaba el rosa. ¿Y a vos qué color te gusta? Dicen que se aprende de muchas maneras. Y a nosotros nos tocó aprender así, entre fotos y anécdotas. A nosotros no nos mintieron como a vos. Nosotras desde chiquitas supimos que se lo llevaron, con vos en el vientre aún pegado. 5 minutos más, hasta la llegada del próximo. Nunca pude recuperar las plataformas de Juana. Necesito que me encuentres entre la gente, como el chillo a la Juana, las tardes de sábado sobre sus plataformas de corcho. ¿Tenés el pelo lacio o crespo? Y los ojos son oscuros o azules. Todo depende de a quién te parezcas. Altura pequeña, eso seguro. Te busco y me busco entre la gente. Me hace falta tu foto. Hace 30 años que la espero. A veces me digo que no voy a venir más. Pero siempre me arrepiento. Y acá estoy, con un puñado de fotos y esperando que llegues a completar el álbum. 5 minutos. Hasta la llegada del próximo. El andén ha quedado vacío. Pero la muchacha sigue ahí esperando. Radioteatro por la Identidad presentó el caso Colayago Batistiol, Bulón. Guión Selva Palomino, Gilda Bona y Araceli Arrechi, con la supervisión de Patricia Sangaro. Dirección Conrado Geiger. Tanito, Andrea Prodan. Mujer, Hilda Lizarazu. Muchacha, Dalma Maradona. Relator, Bobby Flores. Edición artística, Mónica Torreto. Asistencia de producción, Claudia Bustamante. Producción, Mariana Baranchuk. Una producción de Radio Universidad y Abuelas de Plaza de Mayo. Los estados se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 8. Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Radio UBA por la Identidad. Estamos en esta oportunidad junto a Flavia y Lorena, hijas de Juana y Gillo Batistiol. Gracias por estar aquí, chicas. Gracias. Gracias a usted. Tienen preparada una carpeta. Ustedes trabajan en el archivo de Abuelas de Plaza de Mayo. Ustedes arman las historias de las familias que están buscando a los niños que nacieron en cautiverio o que fueron secuestrados durante la dictadura. Tienen preparado uno especial. Están buscando ustedes a un hermano o hermana que ha nacido en cautiverio. ¿Qué contiene esa carpeta? Y esa carpeta contiene entrevistas que se realizaron a toda nuestra familia. También se hicieron entrevistas a amigas de mi mamá. Bueno, también contiene fotos, de las fotos que ya mi abuela conserva de aquella época, y fotos de las personas que fueron entrevistadas y de los lugares por donde ellos transitaron. El lugar de trabajo de mi viejo, que era el galpón del ferrocarril de José León Suárez. Sí, lugares en Tucumán, que es donde nació mi mamá. Después nosotros pudimos viajar a Italia, así que también tenemos lugares. Pero fotos ahora actuales que pudimos sacar, claro, nosotras en Frascati, que es donde él nació. Y el audio de las mismas entrevistas. ¿Esa carpeta la armaron ustedes? No. ¿Hicieron? No. ¿O ya había alguien que empezó con esto antes? Y sí, comenzó antes que estemos nosotras en el archivo. Uh-huh. Cuéntanos eso, el archivo, sí. ¿En qué consiste? Bueno, Lorena ingresa primero al archivo, después que comenzaron a hacer las entrevistas a nuestra familia. Un día la llaman a Lorena, bueno, contalo vos cómo. Sí, un día me llama Mariana Pérez, que era en ese momento una de las cabezas del archivo, para hacer las entrevistas a nuestra familia. Uh-huh. Y después nosotras, cuando terminaron de tomar todas esas entrevistas, pedimos el archivo. Y también fue como un momento de tomar decisiones dentro del proyecto, porque hasta ese momento se había pensado el archivo solamente para el joven que recuperara su identidad. Y se dieron cuenta que, por más que fuéramos criadas en la familia y con nuestros abuelos y que nos contaran de nuestros padres, no siempre te cuentan, o por lo menos lo que cuentan para el archivo no es lo mismo que te cuentan a vos. Entonces decidieron entregarnos como una entrega media formal, informal, perdón, de la carpeta. Sí. Claro, es una carpeta. No es lo que se entrega ahora en este momento, pero uh-huh. Ahora se entregan los CDs, claro. En MP3. Claro, yo me acuerdo en el 2000 era todo con cassette, ¿no? Claro. Claro. En este tiempo como ha cambiado. Claro. Y el estar sobre, digamos, una responsabilidad de poder ingresar más material en esa carpeta y demás, y conocer en gran detalle todo lo que contiene ahí y los testimonios que han dado. ¿Qué imagen ustedes han podido construir de sus padres a partir del conocimiento, digamos, un poco más amplio que les pueden brindar el trabajar en el archivo de abuelas? Bueno, nosotros por ahí no sabíamos muchas cosas de ellos, de cómo eran como pareja, como familia, y es eso lo que nos enteramos. Uh-huh. ¿Sabes? Cómo vivían ellos, pero contados por los amigos, que tiene otra visión que la familia. ¿Cómo se conocieron ellos, Juana y Gina? Trabajando en una fábrica, en la fábrica Waslam, que era una fábrica del shampoo, que ahora es Sedal, en esos momentos hacía un solo estilo de Jean Paul, el Cedal Crema, y hacían detergente también en esa fábrica, y ahí trabajaba casi toda la, o sea, mi vieja con sus dos hermanos, mi viejo, mi abuelo paterno, después el que fue el marido de mi tía, o sea, fue, era como una fábrica donde iba la gente joven de la zona. Claro. Ahí se conocieron, sí, pero y por una broma, porque mi viejo parece que le había tirado los galgos a ella, y ella le dijo que no, y las amigas le dijeron, pero ¿cómo? Si es lindo, mirá, tiene ojos azules, es lindo el petizo, le dicen. Y ella parece que ahí dijo, ah, sí, sí, porque era media Bartola, mi vieja. Muy lerda. Entonces dijo, ay, sí, sí, sí, es lindo, es lindo. Y ahí se pusieron de novio. Y fue como un amor fatal. Ah, sí. Sí. ¿Y ustedes nacen en qué años, Flavia? En el 74. En abril del 74. Sí. Y yo en septiembre del 76. Las dos en Bulón. Sí, en la maternidad de San Isidro. Cuando sucede lo del secuestro de sus padres, Juana estaba embarazada de ¿cuántos meses? 6 meses y medio. Sí. Bueno, fue el 31 de agosto del 77. Uh-huh. Bueno, a la fecha ya tenía 6 meses y medio de embarazo. Pero una panza bastante grandecita. ¿Tienen fotos ustedes? Sí, una foto así familiar que se sacaron. Pero se le ve la panza. Pero se ve una panza. Tercer embarazo ya las panzas se ven. Okay. Son más grandes. Son más grandes. ¿Y hasta dónde pudieron conocer ustedes el destino de tus padres? Y que, bueno, fueron secuestrados junto con varios compañeros de trabajo de mi papá. En realidad es lo que se llama la caída de los ferroviarios. Nada tu más que hacía tiempo está trabajando en los ferroviarios. Desde el 74, en el ferrocarril Mitre, ahí en la estación de Suárez. Sí. Y caen ese día 8 compañeros, o sea, con él incluido, más sus mujeres. Y hay otro caso de embarazo también, el caso Candich Landaburu, que, bueno, caen, o sea, 2 embarazadas, sería mi mamá y Leonor Landaburu. Van a Campo de Mayo y también ese mismo día detienen a la hermana de mi viejo, a mi tía, y a la hija que tenía 13 años. Y ellas están detenidas durante 5 días y luego las liberan. Así que ellas fueron las que nos pudieron confirmar que era Campo de Mayo, por esta cuestión del campo, viste, los árboles, los ruiditos de los pajaritos, el tren. La distancia de viaje de casa hacia Campo de Mayo, sí. Uh-huh. Y bueno, hasta ahí es lo que sabemos. Igual después la abuela de ustedes hizo la búsqueda. ¿Es la abuela con la que ustedes se criaron? Sí, mi abuela materna. La búsqueda la empezó el mismo día. A nosotras nos dejan en la casa de un vecino. Pasa una tía nuestra por ahí. Bueno, este vecino le comenta que estábamos nosotras ahí. Ella la fue a buscar a mi abuela y ella la que nos retire a la casa. Y al otro día ella ya empezó a buscarla a mi mamá. Y a mi papá y a mis tías. Así comenzó la búsqueda. Pero iba, o sea, iba a tribunales, iba a las comisarías, se fue hasta Olmos. Pronto se comunicó con la abuela, Daniel le dijo, ¿cómo se fue? ¿Cómo llegaron hasta abuelas? Digamos. No, igual todavía abuelas no estaba formada para esa época. Ajá. En realidad, o sea, las madres ya empezaban a juntarse de alguna manera, pero las abuelas todavía no estaban... Pero con madres estuvo. Sí, en realidad creo que ella cae directamente cuando abuelas ya se forma como institución. Sí, pero o sea, hizo una denuncia en Madres. Ajá. Con una de las abuelas que están madres. Ah, con Mirta Baravalle. Con Mirta Baravalle. Ella es la que en Madres llevaba nuestro caso hasta que después se fundó Abuelas y ahí siguió. Sí, porque después se juntaban por las madres de la zona. Mirta es de Ballester, mi abuela era de Suárez. Uh-huh. Raquel Mariscurrena, que es de Acasuso, entonces siempre eran las que iban juntas y volvían juntas de Capital a Gran Buenos Aires. Solo la verdad nos permite elegir. Si tenés dudas sobre tu origen, llama a las abuelas. 011-4384-0983. Radio UBA por la identidad. ¿Y ustedes cuándo ingresan o cuándo se integran así ya con un trabajo más formal en Abuelas a trabajar? Y yo en el 2001 entró como a colaborar en haciendo los llamados a los familiares de la ciudad de La Plata. En esa época empezamos a hacer. Y después yo tenía mi trabajo, entonces eran unos ratitos por las tardes que venía a colaborar. Después ya en el año siguiente se pudo empezar el proyecto en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires, empezar a entrevistar ahí. Así que ya como que me fui quedando y 2003 ya empezamos a hacer en el interior del país las entrevistas. Y ahí ellos se incorporan. En el 2003. Sí. Hago el contacto inicial en la familia. Hacía 15 días contacto inicial, 15 días viajaba. Todo un año estuve casi viajando, recorrí todo el país. Visité todos los familiares. Y bueno, visitaba yo, volvía, viajaban las chicas a hacer la entrevista. Esto, lo que nos estás contando, tiene que ver cómo se conforma una de las carpetas, por ejemplo, de una de las familias. Sí. Claro. Es decir, se hace el contacto primero con familiares. Sí. Después se los va y se los visita. Se los visita. Ese primer año se hizo así, se visitaba. Sí. Porque fue el interior. Porque era la gente del interior que no conocía mucho. Uh-huh. ¿Ya está cubierto todo el país? Prácticamente sí. Sí, quedaron algunos puchos de entrevistas en Córdoba, en Santa Fe, que son los lugares como más grandes. ¿Y cuántas carpetas ya están armadas? Tomamos 1.800 entrevistas. Tenemos por lo menos 180 familias comenzadas. Algunas de esas ya están entregadas en los archivos, otras están completas y estamos esperando que los chicos aparezcan. Y en otras tenemos por ahí poquitas entrevistas porque tendremos que volver a los lugares a entrevistar o si no, porque la familia no quiere participar del proyecto. También nos pasa eso. ¿Y han logrado tener testimonios de gente que no haya testimoniado, por ejemplo, en ninguna causa que se haya abierto? Bueno, el caso de Sandra sería. Sí, mi prima. Sí, ella nunca no había declarado ni en CONADEP, ninguna. Había hecho unas declaraciones en el 80 y pico, pero después se olvidó. Cuando se le va a hacer la entrevista para el archivo, todo lo que dice no lo había dicho en ningún lugar y es tremendo, además, porque ella tenía 13 años, no la tenían todo el tiempo vendada, entonces creo que en realidad para hacerle peor, la dejaban ver cómo lo torturaban a mi viejo, cómo hacían fosas en Campo de Mayo, viste, en un momento le estaban haciendo algo a mi vieja y ella no se ve que no pudo entender qué le estaban haciendo, pero la escuchaba gritar. Y ella le dijo, Juana, ¿qué te pasa? Y la agarraron de los pelos y la sacaron. Sí, todas esas cosas las dijo para el archivo y no las había dicho antes. Y que la llevó a ver también. Claro. La llevó a ver en una cama con los medios, gente atendiéndola. Con gente atendiéndola. Entonces, nunca lo había declarado eso a ella. No lo va a volver a decir tampoco. Quisimos probar de que lo haga de nuevo y no. Claro, ya como parte de la causa. Nosotros somos creyentes en la causa Riveros y como parte de la declaración para la causa y no tuvimos que aportar la entrevista del archivo. La entrevista que se brinda en el archivo sirve como testimonio para las causas en la justicia. Sí, o sea, con la firma con el consentimiento de ella. ¿Y lograron poder tener algún testimonio por parte de tu tía, que fue detenida en ese operativo? Sí, un poco. Ella igual siempre fue muy difícil en sí, ella como persona. Entonces, sí, dio la entrevista para el archivo, pero no dijo demasiado. Incluso en un momento la familia Landaburu tenía como único testimonio el de Emma, que es mi tía, era mi tía, falleció ahora. Ella había dicho que Leonor se había descompuesto ese día, le habían agarrado contracciones, que se la llevaron y que después volvió sin la panza. Lo había dicho en su momento en el 80 y pico, y después cuando la familia la va a volver a entrevistar o a reunirse con ella, ya no decía lo mismo. Era como una cosa poco confiable, tal vez. Claro, también, sí. Por un lado eso, y por otro lado, viste, la necesidad de la familia de tener algún testimonio. ¿Hasta dónde pudieron ustedes llegar con lo que pasó con tu mamá? ¿Saben si es que dio a luz? Sí, había una enfermería y ahí estaban las embarazadas. Pero lo que sabemos es hasta eso, que los que nos contó Sandra, que fue hasta el día que ella la vio que estaba con esos enfermeros, ella se la llevaron ya el otro día y además ya la liberaron. Claro, esa fue la última vez que la vio. Porque los nombraban por números. Entonces el día que a ella las liberan, ella escucha que también nombran los números que tenían mi papá y mi mamá, pero que no sabe si las separaron porque ellas las subieron al camión para liberarlas y no saben si a los otros dos también iban a otro camión con otro destino o era nada más que para que sepan que están ahí, es como que los habían nombrado. O sea, hasta ese quinto día todavía seguían ahí y nada más. ¿Y la causa cómo está entonces? ¿Qué más se pudo saber? No, todos estos años lo que pudimos saber es el tema de la caída en conjunto, o sea que de todos los ferroviarios que habían caído, eso era el 31 de agosto. Es bastante amplia. Y sí, entonces, sí, es un caso que integra por lo menos, son 16, serán 20 desaparecidos. Incluso, y con dos bebés que se buscan, claro, con tres bebés se buscan, porque ahora se incorporó una más, que es una denuncia en CONADI, que, claro. ¿Y esa causa dónde está? ¿Quién la tiene? Está con el juez Suárez Araujo, en el juzgado de San Martín. San Martín. La causa Riveros se llama, de Santiago Riveros, que era como el director del campo en ese momento, no sé, o el encargado del campo. Y hablando de búsquedas y encuentros, ¿la causa en qué situación está concretamente hoy en día? Y de no, y que... la causa de Riveros, eso que es por la desaparición de ellos dos, están tomando declaración, en este momento todavía no pasó a juicio oral. Eso es lo que se espera, que prontamente pase a juicio oral para que empiecen, hay distintas personas procesadas. O sea, bueno, la causa entonces no está resuelta y está lejos de resolverse. Y no es casual, ¿no? Una causa, juzgado San Martín, ¿qué pasa con ese? Con ese juez, va, con todo el juzgado en realidad. No, él mismo nos dijo que los tiempos de la justicia no son los tiempos que los familiares necesitamos, así que ahí ya nos dice todo. Y particularmente a la búsqueda de ese niño, bueno, hoy hombre, que tuvo tu mamá, o mujer. O mujer, sí. Que tuvo tu mamá. ¿Qué les dice particularmente? Nosotros fuimos a ver al juez con otros familiares también de abuelas y a plantearle nuestros apuros, justamente, que meta preso a los responsables de la apropiación de bebés, a los torturadores, a los responsables del campo, y en particular con el tema de Bianco, que Bianco ya tiene un chico apropiado, un chico que ya recuperó su identidad. El juez nos decía que si nosotros podíamos entregarle a él el dato de que una embarazada haya tenido su bebé en el campo y que Bianco haya sido el que le quitó el bebé y se lo entregó a otra persona, y quién es ese bebé hoy y quién es esa embarazada en su momento, él así lo podía meter preso a Bianco. Lo cual nosotros dijimos, si eso nosotros lo tenemos, no existiría ni Abuelas de Plaza de Mayo y estaríamos todos felices porque los casos estarían resueltos. Así que era como muy gracioso que en la cara nos dijera y nos pidiera eso, cuando son ellos los que tienen que trabajar y e investigar y culpar a los responsables. ¿Y ustedes qué suponen que puede pasar específicamente con Suárez Araujo, digamos? ¿Por qué esa causa no prospera y cuesta? Inclusive Bianco está detenido en Paraguay, pero desde hace ya varios meses que no es extraditado. Yo lo que siento es que igual que él tiene como no una ideología de derecha y que quizás estuvo de acuerdo en su momento con la dictadura. Nosotros participamos también de la comisión de Campo de Mayo, los exdetenidos de Campo de Mayo y los familiares, más los abogados querellantes de la causa. Y ahora estamos viendo un tema que es que varios detenidos llegan al juzgado para declarar sin las esposas. Llegan así, sueltos, con sus manos sueltas, bajan del auto y entran y se saludan con los guardias, como Pancho por su casa. Entonces, por lo menos, ahora se hizo un pedido, justamente por lo menos para que nos respeten y los tipos lleguen. Es gente que está en la cárcel o en su casa, pero detenidos. Entonces tienen que llegar con las esposas puestas y no tienen que saludarse con los guardias como si se conocieran el domingo que comieron un asado en el country. Es una falta de respeto total para los familiares, porque ahí estás viendo que hay todo un armado donde nosotros no participamos. Sin duda. Son todos amiguitos. el niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 7. Radio UBA por la identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Confían ustedes en que pueda llegar a juicio oral, por lo menos, la causa? Algunos casos de la causa van a llegar a juicio oral próximamente. Pero lo que más nos hubiese gustado a nosotras es que Cacho Scarpati hubiese podido meterlos presos él. O sea, declarar oralmente y mirarles la cara y que nos haya podido meter presos. Pero no fue así. Y así están pasando los años y se están muriendo los ex detenidos, los sobrevivientes. Y se están muriendo las abuelas y ya estamos todos cansados. Queremos que las cosas salgan. ¿Y cómo surgió esta idea de armar un blog para incentivar? En realidad a mí se me ocurrió a partir de lo de Clara Petracos, lo de la búsqueda de Virginia Obando, de Laura Sena. O sea, a partir de la búsqueda de ellas tres, que lo hacían mediante mails. O sea, habían hecho como una paginita, pero era solamente para mirarla, como una gacetilla, y eso lo reenviaban por mail. Eso, después conocí un blog X de un tema nada, creo que era de un compañero mío que dibuja muy bien y tiene un blog donde sube los dibujos, y lo miré, vi que estaba bueno el sistema del blog, que podía subir imágenes, o sea, videos, fotos, poner comentarios. Y se me ocurrió. Y con una compañera del archivo, ella con la hermana hicieron lo que era el banner, que es lo que nosotros mandamos por mail. Sí. Y entonces tomé los colores del banner y las letras y qué sé yo, y fuimos subiendo cosas. Decir la dirección, cómo pueden ingresar. Es www.tushermanastebuscan.blogspot.com. Y ahí tienen imágenes de la familia, de Gidio, de Juana, sí. La panza de Juana. Sí, vamos ahí actualizando igual las fotos. Y van actualizando. Sí. Y la de su familia, o sea, además de claro, los niños, sí, que ustedes ya tienen. De nuestros maridos, de nuestros hijos, de nuestros abuelos. Los primos. ¿Las familias de ustedes cómo están compuestas? Yo tengo tres hijos. Flavia. Sí, Flavia. Tengo tres hijos. Cinco, tres y medio. Tres y dos. Va a cumplir ahora en noviembre. Juanita. Y yo tengo una sola. Me casé en diciembre del 2005 y tenemos una sola por ahora. Y usted está trabajando ahí en el archivo. Ya vieron, seguramente, o supieron de encuentros de gente que fue recuperada y que se encontró con su archivo. ¿Qué experiencias tienen? ¿Alguna que quieran contar de la importancia o no que sienten que tuvieron efectivamente esos materiales? Sí, pero nos hacen una devolución. Sí, nos hacen una devolución los chicos. Pero, por ejemplo, se acuerdan, no sé, tal amigo les habló de música. Yo me acuerdo cuando... Bueno, hay uno... Que tenga la música importante, esas cosas, el cuadro, qué sé yo, las anécdotas más. Sí, hay un chico, por ejemplo, que es un hermano, en realidad, que era un chico de Azul que se fue a vivir a España. Y como que mucho la familia no le había contado sobre su madre, la pareja él le está buscando, sería un medio hermano. Entonces nosotros pensábamos que estaba bueno, que ya que estaba en España solo, poder enviarle lo que teníamos de su archivo. Y bueno, toda una movida, fue una persona del archivo para allá, para otras cosas, y de paso aprovechamos. Y al día siguiente nos manda un mail y nos pone: no dormí, fui a buscar el archivo y no dormí, lo leí de pe a pa, hasta que no lo terminé no me fui a dormir. Y pone: a mi vieja le gustaba Pink Floyd, no lo puedo creer. Claro. Como, a él también le gustaba Pink Floyd, entonces ni se hubiese imaginado que la vieja escuchaba eso. Los chicos les gusta mirar, lo primero que les gusta mirar es las fotos. Muchas son en digital y otras imprimimos. Entonces lo primero que es cuando le das eso, abre el sobre con las fotos y se ponen a mirar. Y la utilidad también, que en el caso de Vicky Donda, una de las personas que había sido entrevistada, falleció después, era un compañero de militancia de los padres, falleció al poquito tiempo. Y ella le entregó los cassettes originales a los hijos de esta persona, ¿viste? Porque también él no había hablado nunca de su militancia en el ámbito familiar. Y además, digamos, a partir de ahí, los chicos que han sido identificados se encuentran con su historia, porque es su historia, y es como querer conocer a todos. Supongo que después vuelven y quieren hablar con ustedes para pedir teléfonos de... Se lo de dejamos, los entrevistados, de los entrevistados. Al final del archivo le ponemos un ojo con todos los teléfonos, para que ellos después se comuniquen y se contacten. Y, por ejemplo, en el caso de Horacio Pietragala, había como toda una fábula alrededor del momento del secuestro, que aparentemente la vieja parecía Terminator, que sacó varias armas así, hizo tu, y mató a todos, un par de policías y qué sé yo. Y eso lo contaba un compañero de militancia. Él la, como imagen la tenía la mamá de Horacio allá arriba, en el pedestal. En realidad, no, nada. Ella lo resguardó Horacio donde pudo, salió y se entregó. Claro. Porque imagínate, estás con el bebé. Y bueno, y Horacio leyó varias entrevistas donde una daba esta versión del Super Terminator. La otra era más tranquila y qué sé yo. Y bueno, finalmente llegó a la conclusión de que no, que pudo comparar las historias y darse cuenta que era una muy simple. Pero bueno, nosotros creemos que, o queremos que sirva para eso, para que los chicos empiecen a preguntar, para que empiecen a buscar, para que empiecen a recorrer. No esto como que tengan el archivo y ya está, es la verdad absoluta, ¿no? Que sea al pie para que sigan su búsqueda, para que sigan armando su historia, claro. Ahora, el trabajo que hacen en el archivo de Abuelas de Plaza de Mayo está considerado como uno de los de mayor rigurosidad en la confiabilidad de los datos. ¿Cuáles son los elementos que ustedes tienen en cuenta para que esos datos sean confiables? Empezamos por la familia. Nosotros no corregimos lo que la gente dice, o sea, nosotros nos sentamos, le explicamos de qué se trata el proyecto y la persona empieza a hablar. Y nosotros ni apagamos el grabador, ni le decimos no, esto no lo diga, ni nada. Lo que quiere decir lo dice. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas. dudas@abuelas.org.ar Radio UBA por la identidad. Y cuando llega el momento de los amigos o compañeros, es lo que la familia nos dice que podamos entrevistar. O sea, avanzamos por ese lado. Claro, después cuando estás entrevistando a ese amigo, por ahí ese amigo te dice, sí, yo lo conocía, pero en realidad el que lo conocía más es tal. Claro. Entonces vas a entrevistar a ella. Porque la familia sí lo vio con esa persona, sabía que es amigo, pero por ahí otros amigos no lo conocían y eran más amigos. Y sí, yo sabía que sí, que militaba con esta persona. Y en el caso de gente exiliada que no ha vuelto o gente del exterior, ¿se llegó a hacer algo con cuando eso, vienen cuando para vienen, acá? Arreglan entrevistas. Estamos como atentos cuando vienen para algún juicio a declarar, claro, estamos ahí en ese exactamente. Y tratamos, no, por ahí no es el momento porque vienen a declarar y... O sea que hay muchas familias que están como muy enganchadas con el archivo, entonces te llaman y te dicen, mira, vino tal, claro, tal día voy a llevar a esta persona para entrevistar. ¿Tienen alguna anécdota de sus padres así que les guste, que les hayan contado algún amigo, amiga de militancia? De la militancia no sabemos mucho. No, todavía no encontramos ningún compañero de militancia. Uh-huh. Creemos que son todos los que cayeron con él. Uh-huh. Entonces es bastante difícil esa parte. El hecho de que tu mamá sea de Tucumán, digamos, hacía que se hicieran viajes. Uh-huh. Sí, o sea, ella pasaba todas las vacaciones allá. Uh-huh. Era, sí, bastante común que en el año también meses. Iban... O sea, iban un mes, dos meses. Uh-huh. De vacaciones, y allá nosotros también nos criamos yendo de vacaciones a Tucumán por mis abuelos. Así que sabemos lo que vivió porque lo vivimos también nosotras. Ir al río, ir a la plaza, ir a bailar, a la confitería, eran las cosas... O sea, de mi vieja lo que cuentan era que ella bailaba espectacularmente el rock. Los dos bailaban muy bien, juntos. Después, nada, que era así como súper enamoradiza. Porque allá también tenía... Tenía sus novios. Su novio, sí, claro. Sí. Iba para allá con ella, chiquitita, y ella sí, tenía su novio. Mi viejo militando. Claro. Y ella se entretenía. Sí, o sea, no era un matrimonio... normal, o sea, tenían como sus cosas también. Claro, cuando empezamos con esto de las entrevistas, me dice una tía, ah, está este tal, que fue novio de tu mamá. Y yo, ¿en qué año fue? No sé, cuando venía con vos. Digo, cuando venía conmigo, ya estaba casada. Sí, pero como se quedaba 2 meses. Claro. Imagínate, si no se aburre. Está bien, ahora la aplaudo. Antes cuando me lo dijo, dije, ¡qué horror! Ahora, ¡qué horror! Esa es una anécdota. Sí, una. Ay, bueno, él también se iba de viaje. Iba mucho a Tafí Viejo, que era donde estaba el mayor grupo de militantes ferroviarios. Entonces hacía muchos viajes. Y entonces a ella la dejaba en Alberdi, que era donde tenemos familia, y él seguía a Tafí. Uh-huh. Ella se quedaba ahí. Mira, buenita. ¿Sí? ¿Cómo sabes? ¿Sí? Porque, claro, todos la cuidaban. Se iba a la noche a bailar. Y el viaje que hicieron a Italia, para conocer familiares de parte de Gillo, ¿cómo fue? Nosotros siempre supimos que allá había familia. Jorge Turburu viaja un día y llama, y era un tío abuelo. Claro, un hermano de mi abuelo. Un hermano de mi abuelo. Que todavía seguía vivo. El último. El último. Y entonces Jorge habla con Marcilio, que es nuestro tío, y bueno, y ahí me le explica a Marcilio, le da nuestras direcciones, nuestros mails, nuestros teléfonos, qué sé yo. Entonces Marcilio nos hace una carta, donde nos cuenta la historia de la familia, todo, bueno. Y va a la mañana y pasa por la casa del papá y le dice, mirá, voy a mandarle a las chicas esta carta contándole todo. Y bueno, y como aquel feliz, porque había encontrado a la familia acá, y a la tarde falleció. Porque ellos cuando... Esa misma tarde que él mandaba la carta. Cuando pasa todo esto, ellos se enteran por la tele de que había desaparecido mi papá. Pero que había desaparecido él con su pareja. Nada más. O sea, no que tenía ni hijos, nada. Claro, y hacen una búsqueda desde allá. Desde allá empezaron a llamar a la embajada. A la embajada italiana. No existía la familia Battistiola acá. Ellos en el 78 más o menos leen un listado de italianos desaparecidos en Argentina y bueno, encuentran que hay un Battistiola ahí. Como que hicieron ese trámite de hablar con la embajada y la embajada le respondió que no había ninguna familia Battistiola acá en Argentina. Así que ahí como que dejaron, porque dijeron, bueno, fallecieron ya los padres, desapareció el hijo, ya está, no hay nadie más. Sí. Ustedes apuestan entonces también, por eso armaron el blog, ¿no? Como una vía... Importante porque hoy llega a lugares impensados un blog para que alguien se pueda comunicar con ustedes. ¿Cómo se imaginan a ese hermano o esa hermana? ¿Tienen esa fantasía de pensar cómo puede ser, cómo puede estar ahora conformado una familia como ustedes, con hijos? Nos había mandado un chico de la costa una foto de él. Podía llegar a ser, pero no da por la fecha. No, porque nosotros somos todos gorditos, petizos, o sea, tanto la familia de mi viejo como la de mi vieja. Ninguno pasa del 1.60 m. Estamos todos ahí y con los años fuimos poniéndonos todos más rellenitos. Y eso es algo de que, nosotros lo ponemos, está puesto en el blog, las características de nuestra familia. Y este chico es tal cual, es así gordito, peticito, ojos claros. Bueno, él tiene ojos marrones y tiene los hijos de ojos claros. Mi viejo tenía ojos azules. Entonces por eso se nos acerca. Incluso había llamado a abuelas después de que salió el programa de Televisión por la Identidad y que nosotras dejamos ahí el mensaje. Él lo vio y en el minuto que terminó el programa llamó a abuelas y lo dejó el mensaje en el contestador, que creía que podía ser nuestro hermano. Pero no coincide la fe. Claro. Entonces, nada, ya llegará. Me lo imagino así. Pero puede ser, con esas características. Se han logrado imaginar físicamente. Claro. Sí, porque es como. Es que antes había uno y tenía las características, pero como nosotros imaginábamos, ¿viste? O sea, alto. Hermoso. Con el caballo blanco. No era tampoco. Pero podía llegar a ser que sea. La familia italiana son altos. Claro. Mi abuelo era alto, entonces mi abuela era petiza, entonces mi papá salió bajito. Sí. Sí, incluso puede ser mujer también. Claro, nosotros todo el tiempo hablamos del varón y el varón. Claro, puede ser mujer. ¿Y se imaginan un posible encuentro? ¿Cómo va a ser ese encuentro? No, yo realmente no pienso si no, tiene familia, si. Tampoco pienso en ese momento porque todos son distintos, pueden pasar millones de cosas. Entonces, no pienso. Mejor no pensar, mejor que Te sorprenda. Me sorprende con... Vamos. No, yo sí lo pienso. Yo pienso, y pienso sí, que por ahí aparece y estamos en el archivo, que entonces salimos corriendo para abuelas y que venga un remis con mi abuela desde la casa y otro remis con mi tía y así. Pero me parece que ese momento te saca de lugar, no sí. sé, no puedes meditarlo. En ese momento, si llega a pasar, va a ser claro. lo que pase, no sé, no... Como que no podés manejar las situaciones. Es que hay que manejar también la emoción de mis abuelos. El de mi tía, el de nosotras. Bueno, nosotros estamos ahí, estamos para eso. Y sabemos que en algún momento va a pasar. Creemos que va a pasar. Y si estamos ahí o estamos en casa, estamos como más preparados porque estamos para esto. Y además ustedes vivieron, digamos, para esto. Claro, sí. Y de amigos aparte. Entonces, que amigos recuperen a sus hermanos. Entonces es como... Te morís cada vez que pasa claro, eso. Claro, porque eso nos pasa también de amigos. Cuando aparece es como que la emoción también es... Sí, sí, sí. Chicas que quieran decir sí. algo que quieran... Pues repetimos el blog, que es www.tushermanastebuscan.blogspot.com. Y después yo también tengo Facebook, así que por Lorena Batistel me pueden buscar. Y a partir del Facebook armé una causa que se llama Ni un joven con su identidad cambiada. Y estoy en otro grupo que se llama Un amigo de un amigo puede tener dudas sobre su identidad. Así que los que quieran sumarse y hacerse amigos, me pueden encontrar como Lorena Batistiol. Chicas, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes y gracias a los actores y a todos. Sí, a todos. Esto fue Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Entrevistas. Claudia Bustamante, Miriam Pelazas, Glenn Postolsky. Asesoramiento y contenidos por Abuelas de Plaza de Mayo. Juliana García. Locución. María Teresa Focaraccio Marcón. Pablo García. Edición y artística. Mónica Torreto. Producción periodística. Claudia Bustamante. Producción general. Mariana Baranchuk. Una realización integral de Radio Universidad. Subsecretaría de Medios. Universidad de Buenos Aires.